referirnos ahora a un informe que da cuenta de la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, y puntualmente hace hincapié en una situación dada aquí en el que se está desarrollando en Rosario. Sí, hablábamos ayer, contábamos algo de esto, la Comisión Interpoderes, que está integrada por diferentes miembros de los poderes judiciales, ejecutivo y legislativo, hicieron un informe acerca de cómo avanzan en todo el país las causas vinculadas con crímenes de por delitos de lesa humanidad, y hacían puntualmente referencia, citaban el caso en relación a las demoras injustificadas que muchas veces tienen este tipo de procesos. Hablaron puntualmente de la causa que se tramita en el Tribunal Oral Federal número 2, que recordemos lleva adelante la causa Díaz-Besone, una causa que investiga justamente crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones durante la última dictadura militar. Recordemos, es el 5% de la mega causa FESED que todavía tiene que desarrollarse en nuestra provincia. A propósito de este tema, como para conocer un poco los pormenores de este informe y además también para conocer cómo es que avanzan estas causas en el resto del país, estamos en contacto con Pablo Parenti, que él es coordinador de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, en principio queríamos conocer cómo es que se produce este informe que hace la Comisión Interpoderes, que de alguna manera viene a dar cuenta de las dilaciones que se provocan, en este caso puntual, citando la causa que se tramita acá en el Tribunal Federal de Rosario. Pero ¿cómo es un poco la conclusión a la que arriban? Y me gustaría saber puntualmente qué es lo que infieren, lo que dicen sobre la causa acá de Rosario. Sí, mira, en la Comisión Interpoderes lo que hacemos es un monitoreo constante de las causas, de las dificultades, de cómo viene avanzando el proceso de juzgamiento. Nos entrevistamos también con jueces, con fiscales, con víctimas, con querellantes, así que bueno, permanentemente discutimos acerca de los juicios, y bueno, uno de los aspectos que vienen apareciendo en las últimas reuniones es justamente el tiempo que tardan los juicios en concretarse, ¿no? Por un lado, los juicios en marcha, ¿cuántos meses tarda un juicio desde que empieza hasta que termina? Y por otra parte, ¿cuánto tarda en empezar un juicio una vez que se eleva una causa a juicio, justamente? Es decir, si uno mira las estadísticas, desde hace varios años tenemos aproximadamente 400 personas con alguna causa en juicio. Sin embargo, cuesta materializar, justamente concretar los juicios. Y muchas veces estas demoras, esta imposibilidad de concretar los juicios se explica porque hay otros juicios en curso, juicios que a nuestro entender podrían terminar mucho antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa que hicimos nosotros fue comparar, digamos, un poco las dimensiones de los juicios que se llevaron hasta el momento, en cantidad de hechos, cantidad de imputados, y comparar los tiempos que tardan los juicios. Entonces, lo que pudimos constatar es que, bueno, hay causas cuyo objeto procesal no justifica una demora tan grande, como por ejemplo la causa ESMA, que empezó en el año 2009, o la causa FESED, ¿no es cierto? Digamos, son dos ejemplos de causas que a nuestro juicio se podrían haber concluido hace tiempo, ¿no? Y si uno además tiene en cuenta, esto tiene una explicación. Todos sabemos, bueno, nosotros sabemos porque somos del Ministerio Público, y además algo sabido en Rosario por las querellas y por mucha gente, que la cantidad de audiencias que se realizan es muy escasa, y sobre todo, además de la cantidad de audiencias, el tiempo de duración de cada audiencia. Hay audiencias que duran una hora, dos horas, tres horas. Esta semana, por ejemplo, hay audiencias solamente el miércoles. Entonces, claro, un juicio sí se estira. Y bueno, así se explican los tiempos que están insumiendo los juicios, ¿no? Uh-huh. Puntualmente, digamos, ¿cuáles son los motivos por los que ustedes evidencian que sean estas demoras? Digamos, ¿hay problemas en el tribunal, problemas para coordinar el tema de los tiempos, dificultad, digamos, de los tribunales para abordar grandes causas? ¿Cuáles son las causas que hacen que justamente estos juicios o algunos juicios puntuales se vayan dilatando en el tiempo y no concluyan a tiempo, ¿no? Mira, uno no deja de valorar, digamos, el trabajo de muchos jueces y fiscales que hacen un esfuerzo, digamos, en realidad cumplen con su trabajo, ¿no? Porque para eso están. Pero uno no deja de reconocer el esfuerzo muchas veces de los jueces y tribunales, pero también también es cierto que nosotros sabemos que la justicia puede hacer más. Es decir, me parece a mí que la agenda de un tribunal es algo que, bueno, en general lo manejan los tribunales orales de una manera bastante inconsulta, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué juicio va primero, qué juicio va después, si un juicio se acumula a otro o no? Esas son cosas que en general deciden los tribunales orales, no siempre a nuestro criterio con el mejor tino, ¿no? Pero bueno, digamos, Si uno mira la cantidad de audiencias por semana, que hay en muchos lugares del país, bueno, uno advierte fácilmente que esto se podría mejorar. Me parece a mí que es una cuestión de decisión. Claro. Justamente este documento que saca la Comisión de Interpoderes es una exhortación a los jueces, justamente a decir jueces y fiscales, ¿no? Porque yo creo que los jueces tienen una cuota mayor de responsabilidad porque son los que fijan la agenda, ¿no? Claro. Pero no, también nos hacemos cargo de que el Ministerio Público es un actor del proceso. Claro. Entonces lo que nosotros exhortamos de la Comisión de Poder justamente es a los jueces a decir, bueno, miren, miremos el panorama globalmente, miremos cuánto hay por hacer, cuántos juicios hay que hacer todavía. La causa ESMA, por ejemplo, la causa que se está haciendo ahora, es una ínfima parte de lo que ya está elevado a juicio. Y eso es un juicio que empezó en el año 2009. Entonces, ¿qué pronóstico tenemos para el futuro, ¿no? Claro. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos viendo también en parte del informe que ustedes hacen referencia al modo de organización, esto que decías de, bueno, una parte que se juzga y a lo mejor causas que significa que varios testigos tengan que ir a declarar en varias oportunidades. Digo, esto de los tiempos, ¿también está vinculado a la forma en que se han organizado o cómo se han dispuesto las distintas causas para ser juzgadas? Sí, mira, uno de los aspectos que menciona la exhortación justamente es el tema de cómo sufren los testigos por la desorganización en los juicios, ¿no? Obviamente la demora, sí, porque muchas veces los testigos tienen que ir, esperar largas horas, suspende la audiencia y tienen que volver a ir otro día. Pero además la falta de acumulación. Y en Rosario también tenemos ejemplos concretos de esto. Tenemos dos causas, que son Novoa y Martínez, que tienen imputados en común y testigos en común, y que el tribunal oral se negó a acumular. Insólitamente, porque es una causa obvia de acumulación. Hay imputados y testigos en común. Esta no acumulación por parte del tribunal hace que primero va a haber que hacer una causa en un tribunal, luego otra causa en otro tribunal con los mismos imputados, y los testigos van a tener que ir a declarar de vuelta. ¿Y ahora hay tiempo para modificar esto, digamos, o cómo fue dispuesto a esta...? Yo creo que sí, pero hace falta voluntad y gestión judicial. Gestión. Los jueces también tienen un aspecto de su función en que me parece que ahí donde más se falla, ¿no? Es decir, porque un aspecto de la función es el contenido de un fallo, que el fallo sea adecuado a derecho, que esté bien fundado, que la decisión sea correcta. Pero después hay todo un aspecto vinculado a la gestión judicial, y que muchas veces es lo que más complicaciones trae, es decir, la agenda de un tribunal, si se acumulan causas o no. Y estas causas que yo digo, Novoa y Martínez, son dos causas que obviamente deberían ser acumuladas, y esto no fue decidido de esta manera por el tribunal. Ahora hay otra situación similar, también con causas de San Nicolás. Todas causas que tienen como imputado a Saint Amant. El fiscal en instrucción hizo un requerimiento de elevación único. El juez separó las causas, insólitamente. Elevó una y todavía no elevó el resto. Y lo que va a hacer es elevarlas de a una. Con lo cual, ¿qué pasa? Van a entrar a sorteo. Y por el sistema que tiene en Rosario, si es par van a un tribunal, si es impar va a otro tribunal. Con lo cual, una causa que obviamente debería ser juzgada en conjunto, vamos a ya tener que plantear la acumulación, y dependemos de que el tribunal decida la acumulación como corresponde o no. Es decir, ya tenemos un mal antecedente, ¿no? Que es Novoa y Martínez. Pablo, vos coordinás, digamos, el trabajo de todos los fiscales del país en relación a este tipo de causas, ¿no? Y hay una línea, digamos, política justamente que tiene que ver con la coordinación. Me gustaba que puedas contar, digamos, desde que se iniciaron los juicios hasta acá, ¿cuántos son los juicios que se han llevado a cabo en todo el país? ¿Y cuántos los represores que han sido, digamos, condenados? También teniendo en cuenta que leí también, digamos, que Casas tarda mucho en dejar la sentencia firme, y que a raíz de eso hay represores condenados pero que no cumplen su condena, digamos, de prisión efectiva, digamos, ¿no? Sí, bueno, son varios aspectos, ¿no? El tema de la libertad es algo que se vive de una manera traumática. Incluso, bueno, Rosario también es un ejemplo de eso, ¿no? Testigos que tienen que ir a declarar contra sus torturadores que entran y salen en libertad, y bueno, se los pueden encontrar en la esquina. O sea, es una situación, creo que que lesiona la libertad del testigo para declarar y lo vuelve a revictimizar, ¿no? Pero bueno, es un aspecto, el momento del juicio, ¿no? Luego sí tenemos sentencias, digamos, para darte números globales, tenemos 235 condenados desde el regreso de la democracia hasta acá. La mayor parte de esos condenados, obviamente, después de la reapertura de los juicios, y un gran avance se registró en el año 2010, donde se juzgaron a 119 personas, 98 condenados nuevos hubo, o sea que prácticamente la mitad de los condenados, o un poquito menos de la mitad de los condenados, fue ocurrido durante el año 2010. Pero de esos 235 condenados, tenemos solamente 40-41 condenados firmes. Es el resto, técnicamente está en proceso. Nosotros los contamos como condenados porque, bueno, hay una sentencia condenatoria, pero todavía está en etapa de revisión. Uh-huh. Entonces, técnicamente no están condenados, sino que están en proceso. Y bueno, muchas de estas personas están excarceladas, ¿no es cierto? Pero bueno, si uno mira la contabilidad de los últimos años, bueno, uno ve un avance. El año 2010 creo que fue un año muy importante, hubo muchos juicios. Aproximadamente hubo 50 juicios de la reapertura de los juicios hasta esta parte. Uh-huh. Y digo, Pablo, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas, ¿no? La cuestión de que hay muchos juzgados que inexplicablemente separan causas que tienen a testigos comunes, con el desgaste que también implica para esos testigos, digo, ¿hasta cuándo se prevé que van a extenderse estos juicios por delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta los años de impunidad, ¿no? Que hubo en el medio? Pero ¿cuál es la previsión o la planificación con respecto a este tipo de juicios? Claro, es que obviamente no hay una fecha de caducidad. Va a haber justicia hasta que se pueda hacer. El problema es justamente si la justicia, si los procesos avanzan con cierta eficacia, bueno, vamos a poder juzgar una mayor cantidad de hechos y de autores. Hechos y autores respecto a los cuales hay pruebas. Es decir, no estamos hablando acá de investigar, ni siquiera estamos hablando de, bueno, que vamos a esclarecer. Obviamente tratamos de hacerlo y muchas veces se logra esclarecer hechos que todavía no están esclarecidos. Claro. Pero estamos hablando todavía que falta juzgar hechos que ya estaban probados incluso en los años 80. Es decir, estamos hablando de hechos donde hay pruebas de años. Están simplemente esperando su lugar, su turno en un tribunal oral, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros lo que apostamos es a que, bueno, la organización de los juicios cada vez sea mejor, podamos hacer juicios más significativos. El tema de la acumulación de causas fue una de las primeras cuestiones que tuvimos que encarar con mucha fuerza. Esta unidad se creó en marzo del 2007, cuando ya las leyes de impunidad estaban anuladas, pero lo que había era una gran desorganización en las provincias, en todo el territorio argentino, sobre cómo llevar adelante estos juicios, ¿no? Lo que tratamos de hacer nosotros es acumular por centro clandestino o por algún denominador común que sea adecuado a la realidad de cada lugar, ¿no? Es decir, hay lugares donde una provincia entera era un área de represión y por la cantidad de hechos que tenemos los podremos juzgar todos juntos. Tenemos provincias como San Luis o San Juan. Tranquilamente se podría hacer un juicio, ¿no? Por todo, porque estamos hablando de 90, 100 víctimas y bueno, y una cantidad de acusados que podrían entrar en un solo juicio. Como ideal, después, por alguna razón, siempre algo falla y termina siendo más de un juicio, ¿no? Pero Pablo, cuando se retoman los juicios que aparecen, bueno, en todo el país, aparecieron también al mismo tiempo, bueno, algunos hechos que hicieron necesaria la creación de algunos programas de protección de testigos. Digo, estoy pensando en el caso de Julio López, también en el asesinato de Silvia Zupa aquí en Santa Fe, que todavía no está esclarecido, pero bueno, también hay ahí una investigación abierta en torno a si está vinculado a su testimonio como también víctima del terrorismo de Estado, y también incluso algunos volantes, algunas intimidaciones, o el hecho de que algunos imputados todavía estén cursando el juicio en libertad, digo, de que los testigos tengan que cruzarse con ellos en la calle cuando están en el proceso. Digo, ¿ustedes han analizado esto y si aparecieron los programas de protección de testigos y están funcionando? Es un tema muy complicado porque la cantidad de testigos que están, digamos, que declaran o que declararon o que tienen que declarar en los juicios son miles. Es una cantidad muy grande, uno no podría custodiar uno por uno, además de qué manera, porque bueno, tampoco los testigos quieren un policía en su casa. Entonces me parece, digamos, que creo que la mejor manera de cuidar a los testigos es justamente es acumular las causas, es hacer los juicios rápidos, es que durante el juicio los imputados no estén en libertad. Es más, hay una norma del Código Procesal, que es el artículo 366, establece la posibilidad de que el tribunal detenga a los acusados durante el juicio, aun cuando vengan en libertad. Es decir, durante el momento del juicio, que es un momento crítico, es un momento de mucha exposición, es un momento traumático para el testigo, no tiene que ir a declarar, sí. Tiene que revivir, tiene que transportarse al momento de las vivencias, al momento de los hechos, tiene que volver a sufrir. Para una persona que declara estos hechos, vuelve a pasar por lo mismo, uh-huh. Esta es la memoria, ¿no? Y la persona a la que está viendo en el centro clandestino también la está viendo ahí en la sala de audiencia. Claro, lo que pasa justamente en la causa de Besone, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, creo que un tema de que creo que los jueces tienen que tomar conciencia es el tema de la agenda judicial, la acumulación. pero también cuidar a los testigos. Cuidar a los testigos es parte de nuestra tarea. Estos juicios no se pueden hacer a costa de los testigos, nuevamente, que sea motivo de una revictimización. Pablo, te quería hacer una consulta, no sé exactamente, está, digamos, me vas a poder contestar la pregunta por el tipo de demanda que es, pero acá en la causa de Díaz Bessones puntualmente está el caso, digamos, de uno de los acusados, es en este caso un ex militante, digamos, que entró a un centro clandestino como detenido, justamente, y que en el paso del centro clandestino está acusado justamente de haberse convertido en represor, incluso algunos testigos lo ubican en ese lugar. Desde el Ministerio Público hay una línea muy clara de no acusar, digamos, ¿no?, a quienes entran a un centro clandestino, salen supuestamente también como víctimas. Me gustaba saber puntualmente cómo es la política o cuáles son los fundamentos que desde el Ministerio Público se utilizan justamente a la hora de tener en cuenta estos casos, y si este tipo de casos se repiten en otros juicios a lo largo del país. Mira, es un tema que lo estudiamos mucho antes de sacar el documento que sacamos nosotros, lo estudiamos mucho, lo fundamos mucho, y nosotros la posición que tomamos creemos que es la posición que corresponde jurídicamente, no es una cuestión de decisión política, sino no quiero ir contra tal persona o contra otra persona. Creo que es un tema de análisis jurídico, el análisis que corresponde y que está en los libros. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, una situación que notamos en la jurisdicción de Rosario, cuando vimos este caso, era la anomalía que significaba que esa persona estuviera solamente como acusado y no tuviera causa como víctima. Porque después podemos discutir si además de víctima tiene que ser acusado. Pero pensemos esto, el momento que nosotros nos acercamos al caso, esta persona junto a otras más no tenían causa formada por su carácter de víctima. Con lo cual nosotros lo que percibimos es que la administración de justicia no había actuado como correspondía. Es decir, hablo de los jueces y también de los fiscales, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, no, el derecho para estas situaciones tiene tales respuestas. Y bueno, que deben ser contempladas y deben ser analizadas en cada caso concreto. Lo que nosotros hicimos en ese documento fue un marco general de análisis, donde lo que marcamos es no se puede prescindir de datos concretos como son, bueno, si una persona entra como víctima a un centro clandestino, es torturada, bueno, esto tiene que ser analizado, no puede estar ausente. Y en el caso de Chomiki y de otras personas de la jurisdicción de Rosario, estaba totalmente ausente. Uh-huh. Obviamente después cada caso concreto tiene que ser analizado según la prueba que haya, y bueno, el documento no avanza en definir todos los casos del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, digamos, se han repetido estos casos, lo han visto en otros juicios. Sí, muy poco, y en general han terminado con el sobreseimiento, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, hace poco un caso en Tucumán también, donde había algunas querellas que tenían motivos, bueno, interpretaban que tenían motivos para acusar a una mujer. Una mujer que salió con 30 y pico de kilos del centro clandestino, bueno, es una situación muy muy muy muy compleja. Bueno, fue sobreseído hace poco, ¿no? Me refiero a... se llama Aguad, de apellido. Uh-huh. Y bueno, también hay... son situaciones complicadas. Muchas veces, obviamente, de estas historias hay, y es lógico que hayan salido, digamos, muchas, bueno, que haya motivos para que muchas personas tengan reproches que hacer a nivel personal, a nivel político, a nivel de distintos niveles de, pero bueno, acá nos tenemos que ceñir a lo que es el análisis jurídico. Y bueno, para nosotros la respuesta jurídica, el marco de análisis que corresponde es el que nosotros planteamos en el documento ese, que te repito, fue un documento que lo analizamos mucho, uh-huh, lo estudiamos y estamos muy convencidos realmente de que ese es el marco de análisis que corresponde. En síntesis, la fiscalía, digamos, no acusa a estas personas, digamos. Mira, yo me refiero a un marco de análisis general, no quiero avanzar sobre... Uh-huh. Cada fiscal, cada juicio tiene un fiscal que conoce el caso más que yo, más que nosotros, uh-huh, está ahí viendo las pruebas todos los días. Obviamente nosotros no podemos no tenemos el mismo conocimiento y no podemos pasar por sobre la decisión de un fiscal. Lo que tenemos es un marco de análisis general, que bueno, que muy probablemente se aplique al juicio de Rosario. Bueno, esto es una decisión que corresponde al fiscal, ¿no es cierto? Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad, ha sido muy claro en los conceptos, muy amable. Bueno, un gusto. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Parenti, coordinador de la Unidad de Seguimiento de las Causas por Violaciones de Derechos Humanos, a raíz de este informe que hacía referencia justamente a algunas causas, como por ejemplo la causa Díaz Bessones, que tiene demoras injustificadas y que eso hace justamente la extensión del juicio de una manera indebida. 11:35 de la mañana. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la